pareciste. No puedo ya pensar en nada más que en tu mirada, que me hace invencible. Y a pesar de la distancia y la lista de imposibles, yo sueño con volver a casa para recordarte que el amor existe. Sé que a veces desconfías, dices que lo nuestro es un acto suicida, pero sin apuesta que vale la vida. Niña, dímelo, que yo no te olvido. Por ti, por mí, por todo lo que hemos vivido. ¿No ves que nuestra historia la escribió el destino? Ven, dame tu mano y sigue a mi lado hasta el final. Que yo no te olvido, que cuento los minutos para estar contigo. Y créeme que no te miento si te digo que en mi calendario el tiempo es testigo de que yo no te olvido. En Madrid se hace de pero estás dormida. Te prometo que muy pronto ya no encontrarás más llamas perdidas. Sé que a veces desconfías, dices que lo nuestro es un acto suicida, pero sin apuesta que vale la vida. Niña, dímelo, que yo no te olvido. ¿Cómo estás? Yo tampoco me olvido de ti. ¿Cómo estamos en este viernes, por fin viernes, 14 de febrero 2025? San Valentín, el día de los enamorados. Sí. Muchos románticos, ¿eh? Pero el viernes también. Y eso hay que vivirlo intensamente como lo hacemos aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos a echarle un vistacito a ver cómo están los cielos y las temperaturas en Andalucía en este viernes. 17 grados en Huelva, Cádiz, Málaga y Jaén. Son 19 grados en Sevilla, 20 en Córdoba, qué bien. 21 grados en Granada, 16 también en Almería. Así están las temperaturas con los cielos despejados. Una tarde más primaveral que invernal. Vamos a ver cómo están las carreteras también en este viernes. En Andalucía, en la S30 en Sevilla encontramos tráfico del kilómetro 9 al 10. En Málaga, en la MA20, del kilómetro 9 al 9,7 hacia Málaga Norte, y también del kilómetro 3 al 4, también hacia Málaga Norte. En Málaga, en Nueva Andalucía, en ambos sentidos, hacia Almería, desde el kilómetro 1053 al 1052, y hacia Cádiz, desde el 1050 al 1052. En Málaga, en Tomillares, en la A404, del kilómetro 23,5 al 24,5 en Peñón, Zapatamolina. Estos son los puntos de tráfico intenso hasta ahora. 7:04. ¿Qué planes tienes? Pues tengas los planes que tengas. Llévate contigo tu Canal Fiesta Radio, que tenemos toda una tarde llena de emoción. Tarde-noche, ya sabes que estamos hasta las 9 con Fórmula Fiesta. De 9 a 10 los viernes nos marcamos unos bailes, nos traemos toda esa música que te ha hecho moverte y bailar. A las 10 llega Indy Lucía, toda la música independiente con Margarita. A las 11, Totiquín. Esto es viernes intenso, viernes musical, viernes en tu Canal Fiesta. No hay nada más bonito que una historia contigo. Canal Fiesta. Y despertarme con tu voz al oído. Carmen Benítez. Estoy conociendo a alguien que me ha cambiado la vida. Ha pintado las paredes de mi casa una sonrisa. No contaba yo con eso, me parece hasta mentira.

disfrutando del antídoto de la soledad, que es la música, que es la radio, que es Canal Fiesta. Y todas estas canciones que dices, sí, el día de los enamorados, pero el otro día lo hablábamos, Manuel Triviño y yo, y que a veces las canciones hablan más del amor perdido que del amor que se está disfrutando, no sé por qué será. Dices que llevas un tiempo dándole vueltas y no encuentras motivos para continuar. ¿Sabes si yo soy el mismo o he cambiado? La cuestión.

así. Canal Fiesta con Carmen Benítez. En Canal Fiesta todo se vuelve a encender. La radio musical de Andalucía. Kilómetro 23 y medio al 24 y medio. Bueno, pues ya ves, bastante tráfico a esta hora. Si nos llevas mejor que mejor, ¿qué planes tenemos para esta noche? ¿Cena romántica? Bueno, muchos amigos que estáis en ello. En este día 14 de febrero, viernes, por fin viernes. Ya sabes que estamos juntos hasta las 10 de la noche, hasta las 9 con Fórmula Fiesta. De 9 a 10 nos traemos los éxitos de la música de baile. Nos marcamos unos buenos bailes para entrar en la mejor de las maneras en el fin de semana. Y a las 10, la música independiente, Mindy Lucía con Margarita. A las 11, Totequín en tu canal Fiesta Radio. Vamos a ver cómo están las temperaturas. Muy agradables, por cierto, casi primaverales, te diría. 15 grados en Huelva, 18 en Sevilla, 17 grados en Córdoba, 16 en Cádiz, 15 en Málaga, 14 grados en Jaén, 16 en Granada, 15 en Almería. Así están las temperaturas en las provincias, como término medio, y una noche despejada, que espero que estés disfrutando muchísimo con nosotros, más porque tenemos toda la banda sonora con artistas que te volan, Candida Rosario, Beret, Aitana, Juan Luis Guerra, Namena, Pastora Soler, Juanes, Pablo López, Efecto Pasillo, Kietama, Lorena Gómez, Alejandro Sanz. No te pierdas esta próxima hora de Fórmula Fiesta aquí en Canal Fiesta Radio. Estás más que invitado o invitada. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí?

zona se encontraron en esta canción llena de ritmo. Prometido que seguimos con el ritmo, con el segundo intento de Aitana. Música. Siempre Canal Fiesta. Si te la noche se siente horrible y el corazón sin ti no me hace. aprendiendo en los últimos tiempos es que el desamor se puede cantar con muchísimo ritmo. Y se puede también bailar con la Mena y Emilia y esta carita triste que no quiero vértela en este viernes. Quiero verte sonriendo, es lo que yo quiero para ti. Oye, esto de bailar una bachata, ¿cómo se te da? Bueno, yo no lo intento mucho porque seguro que pienso a alguien. Pero a lo mejor tú tienes la pareja perfecta en este momento para marcarte esta bachaca en Futu... Ay, lo diré bien. Bachata en Fukuoka. Dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. 9 horas a París viajé sin saberlo y crucé por Rusia con escala en Kubota. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Tu bachata en Fukuoka. Y un atardecer pintó de canvas el cielo. Caminé la playa de Momochi, mi anhelo. Y se me escapó una sonrisa del alma. Aquí me enseñó arigato gozaimasu. Yo canté tu bachata aquí en Fukuoka. Está hecho corazón.

Soy Marga Ariza y quiero descubrirte la banda de música alternativa que triunfan, los sellos más originales y los estilos más alternativos. Indy Lucía, los viernes a las 10 de la noche, con Marga Ariza. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Voy sin rumbo, ¿dónde iré a parar? Dando vueltas a ningún lugar. Y algo me dijo que fuera hasta el fondo del bar. Pero como me encontré con aquellos ojos devorándome, y apareces de repente y yo te sigo la corriente, y tú me invitas a un juego, me dejo llevar. Date todo deprisa, mujer, solo tenemos un rato, mi amor. El tiempo corre deprisa y ahora te tengo en mis manos. Chiquilla, muévete. Chiquilla, muévete. Oye, mi vida, si quieres lo hacemos de lado. Muévete, chiquilla, muévete. Túmbala, que túmbala, que tumba, túmbala. Chiquilla, muévete. Oye, chiquilla, muévete, mamá. Muévete, chiquilla, muévete. Oye, movidito, me gusta de lado. Donde me llevará, tu boca me sabe provocar. Todas las noches buscando llegar al final. Beso a beso me hace enloquecer. Siento como quema tu cuerpo en mi piel. Dámelo de mil maneras y haz conmigo lo que quieras. Me invitas a un juego, me dejo caer. Muévete, muévete, chiquilla, muévete. Oye, muévete. Muévete, muévete, chiquilla, chiquilla, muévete. Muévete, muévete, chiquilla. Oye, si quieres lo hacemos de lado. Muévete, muévete, chiquilla. Túmbala, que túmbala, que túmbala. Muévete, muévete, chiquilla. Suave, suavecito, déjate caer. Contigo me entran ganas de piratería. Acércate a este ritmo, no te pares de mover. Sin límite ni tiempo, solo el del día. Morena mía, oye. Chiquilla, muévete. Muévete, chiquilla, muévete. Muévete, chiquilla, muévete. Muévete, chiquilla, muévete. Oye, chiquilla, muévete. Canto de la solución, el ritmo propuesto por Ketama, por Antonio Carmona. Muévete con Canal Fiesta Radio. 20 minutos serán las 9 de la noche. Tenemos ritmos salvajes y también tenemos ritmos tranquilos y melódicos para hablar de sentimientos, esos que no sueles expresar fácilmente, pero que salen con esta canción de Lorena Gómez. Me dicen que aquí el mundo no se acaba, pero esto solo acaba de empezar. Me dicen, ponte bien para la foto, pero algo en mí se ha roto y no sé cómo arreglar. Y aunque a veces no hago pie, está bien. Si tú supieras cómo cambia una mirada cuando la vida se te pone de revés, es un golpe sin aviso que se queda sin permiso. Si

fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Para este Well Love Takes Over. Fantásticos ritmos para una noche de viernes, para dejarnos llevar y para darle ritmo a este fin de semana de febrero. Las 9 y 7 minutos. Hay veces que te sientes como un bailarín y hay días en los que te cuesta un poquito más, pero todo es cuestión de ir soltándose un poquito, soltarte la melena. I don't feel like dancing, scissors sisters, para que te sientas como un bailarín esta noche. Yeah. imposible para un buen DJ pillar un éxito de la New Wave. Total relax, en total DNA llamado Orinoco Flow, y fusionarlo con el Smash My Bitch Up de The Prodigy, y que quede así, así. Esto es cosa de magia. Vamos, yo me muero de amor con este remix. DJ Gary G se llamaba él, y consiguió lo imposible y lo mágico, ¿sabes? Orinoco Flow, Smack My Orinoco Flow, para dejarse llevar, para soñar con estos éxitos de los 90, muy bien fusionados aquí en Canal Fiesta Radio, noche de viernes, con ritmos para no parar. Oh, británico Blue Boy tomó una voz mítica del jazz y del soul llamada Marlena Shaw, que falleció el pasado mes de enero. Y se quedó con esa fuerza, con esa garra para este Remember Me. No te olvides que estamos aquí en Canal Fiesta Radio, entrando de la mejor de las maneras en el fin de semana. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. de moverse como Mick Jagger. Bueno, para mí tiene un récord total. Esa vitalidad, con el paso del tiempo, parece que va más. Moves like Jagger. El encuentro de Maroon 5 con Christina Aguilera. 9:27 minutos de la noche. Puedes moverte como Mick Jagger o marcarte un viaje en la luna con The Police y Sting. ¿Te atreves? ¿Por qué no? Walking on the moon. dos hermanos españoles, Javier y Luis Garayalde, 25 años, con su propio sello Appetizers. Los conocemos como Wagon Cooking, aunque también tienen otros nombres artísticos, para regalarnos piezas excepcionales con sonido irresistible que nos permite pasearnos de una década a otra con total naturalidad. Aquí, Canal Fiesta Radio. Son las 9:39. Vamos a los 90. I'm looking deaf, yo, what's up, what L.O.C.? The girls was all jockeying at the other end of the bar,

give me the funky. Enteros hasta las 10 de la noche. Y vas a poder sentirlo. Como este éxito de los Jackson 5 con un Michael Jackson arrollador y como siempre dándolo todo. Can you feel it? Puedes sentirlo, puedes bailarlo, puedes subir el volumen y puedes también sentir el amor por esta música. Hoy es un día en el que se habla de amor, de tantas formas de amor. Aquí las tienes. Yeah. fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. El 14 de febrero es una noche para recordar, pero eso ya es cosa tuya. A Night to Remember, 1982, el éxito bailable y romántico de Samantha, con quienes te digo muy buenas noches. Te voy a dejar en fantástica compañía con la música y con la voz de Margarita, con el programa Indie Lucía a partir de las 10 de la noche, después Totequín. Mañana volvemos a eso de las 8 de la tarde aquí en Canal Fiesta Radio, y el domingo también a las 2. Aquí estaré encantada de volver a coincidir y conectar contigo en Fórmula Fiesta. Y lo dicho, a disfrutar muchísimo de noche, del día más romántico del año para algunos, ¿eh? Hay otros que, bueno, que todos los días son románticos. ¿Por qué no? Ya te digo, muy ochenteros. Con New Edition. Hasta mañana.